Anímate, yo soy Uma-chan y está el post en Facebook. Ya estoy en Facebook, así que para quienes quieran empezar a entrar a ponerme sus comentarios y todo lo demás, ya saben, en Facebook me encuentran como Umanexus, UMMANexus, así me encuentran en Facebook. Y ahí ya está el post del día de hoy. Que informa que el día de hoy es las escuelas y los alumnos que van a ellas. Ese va a ser el tema del día de hoy en este martes de confesiones. ¿A qué quiero llegar? Ya hemos hablado aquí en Anime Anímate sobre las escuelas y cómo son en Japón. Pero lo que quiero llegar es ¿qué tipo de estudiante eras tú? ¿Con cuántos amigos solías juntarte en la escuela o sueles juntarte en la escuela? Y todavía muchos radioescuchas que todavía están en la escuela. ¡Qué padrísimo! Y bueno, esta es la pregunta más importante. Si pudieras escoger a dos personajes de anime para reemplazar a dos de tus mejores amigos o tus mejores amigas, ¿cuáles serían? ¿Quiénes serían esos dos personajes importantes? Por los que cambiarías a dos de tus amigos. No lo sé. Generalmente en la escuela solemos tener mínimo dos buenos amigos o dos personas con las que las relacionamos. Así que por eso escogí dos. Lo que quiero saber es, ¿con quién reemplazarías a tus amistades? ¿Con cuál personaje de anime te sentirías a gusto para convivir todo este tiempo? Y bueno, recuerden, hoy es martes de confesiones, así que, es confesión por canción. Vámonos ahora sí con música, yo regreso, no se vayan, esto está empezando, chicos. Let けど頼りない翼でもきっと飛べるさ。風に乗って今すぐ君に会いに行こう。陽気なことなんて忘れた方がましさ。これ以上しゃれてる時間はない。何のこのこのこの空に飛ぶこの太郎だけど、このこのこの明日の予定もわからない。 Saludos. Ay, Dios. Ajá, ya vi que hice mal. Ok. Vamos a empezar con. Ay. Con Andrés Jicaripaves, con Huetoki Uragiri, Kotore Sato, la paleta galletuda, Marranavajas, Fan, Granjita Chan, con Joel Núñez, Maricuchi, Kurosaki, Yukio Lemañez, Daniel Torres. De este lado. Alphonse Ávila. Paletita Galletuda, Renato Torrecito, Sanita Moya, Katia Silva, Julio Eduardo, Huetoque Uragiri. Y de este lado. Brandy Jonas. De este otro lado. Al Gato Cósmico. Manzanita-chan, a Lucy Nalgas Quemadas, a Sakurita Moon, a Fraín Ramos, y creo que a Chamaquito de Colón Floreado, a Dani, a Paul Casares y no me acuerdo cuál fue el otro que también me agregó. Así que saludos a todos ellos, a Kevin Acosta, a Pudín, que también ya Pudín anda por acá. Saludos también para aquellos que nos escuchan a través de cualquier otra aplicación que ustedes hayan encontrado y estén arduamente trabajando. Así que para todos ustedes, muchos saludos hasta donde estén. Bueno, como ya dijimos, el tema del día de hoy, las escuelas y los alumnos que van a ellas. ¿Qué tipo de estudiante eres tú? ¿Con cuántos amigos solías juntarte? Y si pudieras escoger dos personajes de anime para reemplazar a dos de tus amigos, ¿a quiénes escogerías? Ay. Y bueno, de este lado... Lucy Nalgas, que más nos dice, era el tipo de estudiante que le daba lo mismo todo, cambiaría dos amigos por Yusuke, Urameshi y Kurama, del mismo anime. El opening de One Punch para el clan de la granja. ¿Cuál es el clan de la granja? En fin. El día de hoy, recuerden que es martes de confesión, así que para poder poner su opening, su ending, la canción que ustedes piden es con confesión. Ok. Renato Recinos dice, yo era nerd, ¿para qué ocultarlo? Jicarita dice, los últimos 3 años de clase yo era el estudiante serio y estudioso al que no podían sobornar. Y yo no utilizo la palabra amigos, ya que... una vez que la persona la consideraba mi mejor amigo, me decepcionó. Oh, por Dios, esto suena fuerte. Pero sí me juntaba a veces con dos compañeros de clase y realmente los cambiaría por Kirigaya Kazuto de Sao y por Ichigo Kurosaki de Bleach. ¡Hola! ¡Hola, por cierto! De este lado, Sakurita Moon dice, saluditos, yo era una alumna que nunca entraba a clases, jajaja, malas calificaciones, malos comportamientos, hasta que en la prepa sucedió el milagro y fui buena niña. No cambiaría a mis amigos de grupo de teatro de esa época, fue muy divertido estar con ellos. ¡Oh! ¡Wow! Es bonito saber que... defiendes a tus amigos, que prefieres a tus amigos que a cualquier patán que te puedas encontrar en anime. Jesús Uchiha Neira dice, era el alumno que le llegaba si iba a estudiar o sacaba malas calificaciones, pero nunca repetí años, solo a vacacional. Y si escogería un personaje de anime, sería a Cotonoha de School Days y a Issei de DxD. Ok, Kotori Sato dice, yo era el tipo insurrecto y cuando ya iba a terminar el segundo año de secundaria ya solo tenía permitido entrar a dos clases, de las demás ya me habían corrido por diferentes circunstancias. Wow. Ok. De este lado, una nena hermosa dice, Alphonse Ávila, qué bueno escucharte, se extrañaba tu adorable ser. Espero te hayas pasado un fin de semana relajante, muchos saludos. Más que relajante fue de relajo. Perdón por no haber, pues, ya sacaron el tema. Perdón por haber estado el día de ayer. Me desvelé muchísimo el fin de semana. Y creo que ayer mi cuerpo dijo, ahora es cuando, y no tuvo de otra y me quedé dormida. Ya desperté, pero ya era bastante tarde. Entonces, sí fue así como que, oye, ¿yo para qué? para ya, ya como para que entro. Y cuando quería entrar, que yo dije, ah, pues a las 3 es un horario perfecto. Bueno, resulta ser que Nakama's Time ayer hizo sus movimientos de horario. Y entonces, pues, pues ya no entré. Entonces, el día de hoy voy a estar con ustedes todavía más tarde. Mis 2 horas y todavía más tiempo con ustedes para reponer la ausencia del día de ayer. Así que no se preocupen. Aquí vamos a andar un buen ratote. Ya mandé saluditos a la paleta galletuda. Sí, como no. Por acá me ponen que... Ah, Colors Just Arrived Online. Amo esa canción, dice Renata Rosina. Sí, yo también. Me encanta Sword Art Online. Ohayo, Uma-chan, ya que hablas del colegio, haré una confesión de la que no me siento muy contento. En el colegio, yo era como bastante introvertido y tenía mi grupo de amigos que era igual. Había un tipo que nos hacía bastante bullying, era el típico malote buscapleitos. Un par de años después de salir del colegio me enteré que murió en un accidente automovilístico. En el momento no pude evitar pensar que era por lo mala persona que había sido casi toda su vida. En parte aún lo sigo pensando. Ojo, no digo que me alegre lo que le pasó o que tuviera merecido el hecho de que haya muerto. Ok, simplemente es su pensamiento de que pues se murió por mala persona. Sí, es como... Sí. Una vez dicho esa confesión, quiere su canción de Red Dead Asian Kung Fu Generation, ok. Ya aquí la tengo, no te preocupes, ya en un ratito más la escuchamos. De este lado, Anita Moya dice, confieso que me encanta leer terror, aunque cuando encuentro un pasaje de miedo, al instante cierro el libro y lo aviento ligeramente. Saludos. Ok, en un ratito más ponemos el opening que me pides. Katia Silva de este lado dice, hola, oye, he escuchado que el cantante de... Ah, sí. Puse la canción de Digimon Tree. Sí, con intención, pero no pensé que alguien lo notara, solamente lo notó Katia hasta el momento. Y sí, cierto es que este personaje, esta personita especial para el oído de muchos, pues ya dejó el mundo a principios de abril, para quienes no sabían. La persona que canta el opening de Digimon en japonés, obviamente, hablamos de la canción en japonés, ya falleció a principios de este mes, no recuerdo si el primero o el 2 de abril. Desgraciadamente, por cuestiones, obviamente, seguimos en este año donde las personas por cáncer nos están dejando, nos están siendo arrebatadas, así que él falleció de cáncer. Así que bueno, pues no escucharemos más su voz en estas canciones en vivo, pero seguramente lo recordaremos de más de una forma en nuestros corazones. Seguimos de este lado. Julio Eduardo dice, quiero entrar a la unidad del caos. Ok, pues necesito para que pueda entrar a la unidad del caos, que la unidad del caos es mi grupo personal de WhatsApp. Donde puedo estar, donde estoy casi todo el tiempo, nada más que de repente como que tengo cosas que hacer y me escapo, pero sí los termino de leer. Somos bastante trolls, bastante relajientos, bastante raros. Así que para poder entrar necesito saber de qué país son, saber su edad y su teléfono. Y bueno, de este lado Brandy Jonas me dice... ¿Cómo? Yo, buenos días. Saludos a Brandy Jonas. Huecote Uragiri. Huecote Uragiri dice: buen día, mi confesión es algo ruda. En mi segundo año de preparatoria estaba subiendo las escaleras detrás de una chica que llevaba unos pantalones apretados. Y recuerdo que pensé: wow, me gustaría tocarle el trasero. Y en ese momento mi mano reaccionó sola y estiró el brazo. Y le toqué el trasero. ¡Oh, Dios mío! Kane. Y nos pide la canción de Sweet Magic, en un ratito más la ponemos. Yo no quiero saber cómo quedaron las mejillas de nuestro amigo Huecote Uraguín, pero bueno. Hugo Figaredo dice, hola, yo digo, hola Hugo. Carlos García dice, hola, buen día, reportándome desde la oficina, ya por fin pude desocuparme, saludos. Saluditos. ¿Qué dice? Yo cambiaría dos de mis amigos, dice Kotaro Sato, por Sushiro Nagi para hacer un completo Makara y Honoka Yukishiro para aprobar todas mis materias. Efraín Ramos dice, hola Umachan, lindo día. Pues en la escuela yo era de los tranquilos pero platicones, y cambiaría dos de mis amigos por los personajes de anime. Creo que me gustaría que fueran Light Yagami para copiarle la tarea y el examen para que de vez en cuando me prestara su Death Note, y Saitama para que fuera mi guardaespaldas. Eso es trampa, no se vale que uses a tus amigos. Huecote Uragiri dice, yo era todo un yankee, reemplazaré a mis amigos por Daichi Shinagawa de manga de Yankee y Two Magnet y manga Yankee-kun to Megane-chan y Eikichi Onizuka de GTO. Ok, Sarai dice, hola Uma, qué bueno escucharte de nuevo. Yo era de esas personas que hacía su tarea y todos le querían copiar. Además, yo en la universidad creo que era de las que más agradaba a los maestros. Si pudiera cambiar a dos de mis amigos, uno sería Goku o Vegeta y a Honey-senpai de Orange Host Club. Y dice de este lado ya Anita Moya, la última de este bloque, nada más para irnos un poquito de música. Dice, hola a todos, yo era estudiosa de clase, tenía grupo reducido de amigos, éramos 7 sin contarme. Y lo mejor, cambiaría una amiga por Fuko de Clannad y otro por Tsunohara o algún personaje cómico. Saludos. Me parece bastante interesante los personajes que han escogido para ser sus nuevos amigos, reemplazar a sus amigos. Que conste que no queremos saber nombres, simplemente reemplazarlos así. Pero bueno, vámonos con un poquito de música. No me han pedido mucha música con su respectiva confesión, así que será, pienso yo, que un bloque un poco corto. Pero bueno, ahora sí, vámonos con música, yo regreso. No se vayan, esto es Anime Animate, martes de confesiones. ¿Qué estudiante eras tú cuando estabas en la escuela? Y pues, ¿a quién reemplazas? Dos amigos que quieras reemplazar por dos personajes de anime. Yo regreso para contarles un poco más de los tipos de estudiantes que encontramos generalmente en la escuela. Así que no se vayan. Oh, Cover, así que no me hago responsable de sus tímpanos. Yo regreso, no se vayan. No me digas que no lo sabías. Guiña ya la suave brisa, lo pregona en tu jugar. Nos mira dando vueltas otra vez. En nube blanca por el cielo azul. Voy conduciendo, no puedo parar. Hoy es un día especial. Para el amor, en verdad. Siento que vuelo, romance verás. Tu prometida, yo quiero ser ya. Eres mi primer amor, una realidad, yo lo sé. Cuando seas grande, vendrás por mí. Tus sueños realizarás. Tienes mi cariño, prometo no olvidarte jamás. Sabes ya mis pensamientos, eso es lo que siento. Te lo dejo escrito en una carta.

So we can fly. Haciéndome bolas con los pedidos, pero bien. ¡Ay, muchas gracias, Chocolate! De este lado, Kotaro Sato dice: mi confesión es que en la universidad aventé una mochila a un tipo de la azotea como... A un tipo a la azotea de un edificio vecino y nunca supieron cómo llegó ahí la mochila. Lo peor es que era el día de trabajos finales y reprobaron a ese tipo. Upsi. Güey, Cote Bragueri dice: mi segundo año de preparatoria, este ya lo leí. Y el de Wetokete haciendo travesuras. Eh. Dice, confieso que antes, dice Jicarito, confieso que antes de ser buen alumno, mis notas eran pésimas, pero nunca repitió ningún año, ningún curso. Qué bueno, es bueno. Carlos García dice, hola, buen día, reportándome desde la oficina. Este año viene a llevarse a todos los grandes. Es verdad, este año 2016, ¿quién dijo 2016? Sorpréndeme. Vamos, a ese chico o a esa chica contra la pared y a darle unos cates. Porque este 2016 se ha llevado a puras personas grandes y de la forma más fea. Pero en fin, con referente al tema, dice Carlos García, en la primaria, secundaria y preparatoria yo era el típico pervertido otaku gamer fanático de la tecnología. Y en la universidad yo era lo mismo, pero ahora también en San Sacador de mala influencia. Logré que en menos de 2 meses más de 20 colegas se introdujeran al mundo del anime y hentai. Y planeaba las salidas de clases para irnos a tomar y no entrar en las próximas clases. Aún así, nunca reprobé esa clase. nunca reprobé. Esa clase de estudiante era Carlos García. ¡Qué bárbaro, Carlos! Hola, Umachan, dice Sig Vázquez. Mi confesión es que yo en la escuela, a pesar de lo mucho que me gusta el anime, era un tipo rudo. Porque era de barrio caliente. Por si no tienes el valor, ahí te crece. Puedes poner la canción de Anti-Hero de Lisa, creo que ya la escuchamos. Sí, ya la escuchamos. Según yo, ya la escuchamos. Sí, ya la escuchamos. Y de este lado, Dani dice... Ok, goodbye the macros... Sayonara, goodbye the macros. En un ratito nos la ponemos. Necesito tu confesión, Dani. Por favor. No había visto tu foto. Me cae que sí me caso. Ah, sí. Para quienes quieran conocerme, ya el día de ayer puse una foto. No fue por ese punto de que me quieran conocer. Sí, el día de ayer puse una foto mía. Así que pueden buscarla por ahí entre mis cosas. Y por ahí anda perdida. No tan perdida, pero sí por ahí anda. El día de hoy, ay Dios. El día de hoy es cumpleaños de alguien. El día de hoy es cumpleaños de Alberto Fernández. Así que Alberto Fernando, espero que tu cumpleaños haya llegado hasta este día, todo el fin de semana y hasta este día, o que dure desde este día hasta el próximo fin de semana. Así que vamos a escuchar tu canción de feliz cumpleaños. No se vayan, yo regreso. Feliz cumpleaños, yo se vayan. A ver, otra vez. De feliz cumpleaños, no se vayan, yo regreso. Bueno, ya regresé, ojalá de verdad tengas un muy buen feliz cumpleaños, Alberto Fernández. Sóplale fuerte las velas para que tus deseos se cumplan. Y bueno, de este lado dice Sakurita Mundi. Hola, mi confesión es que el día de hoy soy fan de Britney Spears y que tengo todos sus discos. Ya lo confesé, quiero la canción de Baby Metal de Give Me Chocolate. Ok, no, un ratito más lo ponemos. De este lado, ay, Imperial Mass, Dios mío. Ya aquí me hizo el comercial del libro de Dross. No, tal vez lo lea o no estoy segura. Ok, en un ratito más. A ver, Hugo Figaredo dice, a ver, un día en la escuela alguien se le cayeron 10 pesos, yo los levanté y me los quedé. Y dije que eran mis 10 pesos, me los gasté y tuve que disculparme. Eso sirve, ¿no? Pues sí, te pongo la canción de Lisa, no te preocupes. Modo Khan, saluditos, amor mío. Eso es trampa, eso no lo puedo decir al aire y no lo puedes confesar así. Pero bueno, me voy a casar, sí, eso espero, casarme en algún momento de este año, esperamos sí. Vamos, Khan, que sí. Emanuel Gómez dice, hola Uma, muchas gracias por la tarjeta y buen programa el de hoy. De nada, es un placer. Carlos García dice, en cuanto a personajes para reemplazar, Itami The Gate, Edward Wang de Cowboy Bebop. Confesiones, ¿por dónde empezar? Tengo mucho y bastante mocito más. Tendré que pensarlo detenidamente a ver cuál se puede decir al aire. Ok. Por acá les iba a contar, según esto, los tipos de estudiantes que según se tienen como normalmente en la escuela. Bueno, tenemos el típico sábelo todo, ese que la maestra pregunta algo y es el de yo lo sé, y aunque le hayan preguntado a otra persona, ese está así duro y dale con que yo quiero saberlo, le preguntan algo y él todo lo sabe. Que generalmente este tipo de personaje, él sabe lo todo, también es esa personita que tiene esa mala... ¿Cómo se podría? No sé si decirle mala intención, porque yo no era de las chicas que hacía todas mis tareas. Pero yo diría que sí, que es esa mala intención de decirle al maestro, ay, maestro, no he dejado tarea. O, maestro, no ha revisado la tarea que dejó ayer. Y, ay. Y bueno, también tenemos el típico que pasa todo. Ya saben, el examen, la tarea, el que sí, bla, bla, bla, todo lo tiene. Pero él lo pasa, no importa si está bien o mal, él te da el cuaderno y te lo pasa, no importa. También está el chico que no siempre es el sabelotodo, pero suele ser igual que el que lo pasa todo, pero suele ser el chico que anota todos los apuntes, ya saben, esa persona que está pendiente de todo lo que dice el profesor y anota todo, puede que no entiendan un carajo, pero anotó absolutamente todo lo que estuvo en el pizarrón, todo lo que dictó el profesor. Todo está en su cuaderno. Y entonces esa es la personita indicada a la que te la acercas y le dices, oye, me pasas lo que dijo el profesor, déjame copiarte lo que dijo el profesor. Que no siempre es quien lo comparte. O sea, puede ser que él tenga todo, pero no siempre lo comparte. También está el que siempre saca la mejor nota. Esto no significa que sea el sabelotodo, pero sí es una personita la que siempre saca la mejor nota, ya saben. El clásico que es súper, súper listo, pero... o no súper listo, pero sí tiene todo en el examen, los 10, los 9, todos son de él. También está el que le preguntas y nunca sabe nada, nunca sabe por qué está ahí en la escuela, para qué, por quién, de qué, nada. No entiende un carajo qué está haciendo en el salón. no falta el típico bromista, esa personita que de todo hace bromas. Se te cayó un lápiz y hizo bromas, el profesor le pasó, hizo algo mal en el pizarrón, broma. O sea, de todo hace bromas. No importa qué pase en el salón, de todo hace bromas. ¿Qué pasa? También están los bully, obviamente los bully. Esos que por todo y para todo te agreden, te dicen, o sea, alguien saca un comentario y ya salió su comentario también agresivo o su comentario troll para fastidiar a los demás. Ese también es como el de todo. El típico estudiante barbero, ya saben, el que está el lamebotas del maestro, el que el maestro llega de algún, no sé, de traje y corbata y ¡oh, maestro, qué bien se ve! Y ¡ay, sí, maestro, esto! ¡Ay, maestro, en qué le ayudo! El típico barberito del salón, el típico lamebotas del salón, ese claro que no puede faltar en algún salón. Así como tampoco falta la chica buenota y sexy, excepto de cuando ya estás en universidad, ahí sí ya faltan algunas. No sé, como que en la universidad se descomponen mucho y no se quieren poner atención. Pero es lo que me han contado. Y generalmente en el salón está la chica buenota, la que se siente la más sexy, la que se siente la última Coca-Cola del desierto, que bueno. Esa se siente bordada a mano y nadie le habla más que generalmente el novio, que es el galán también del salón. Y son así como que, los principesos de la escuela, ¿no? Y bueno, de este lado vamos a leer por acá. ¡Ay! Déjame moverme. Aquí, ok. De este lado dice: yo no cambiaría a mis amigos en los que fueron. Mis amigos fueron Suzuki Sagara de Full Metal Magic. Confieso que dibujo en el trabajo mucho. Ah, ok. Mucho, muchísimo. Más que lo que trabajas. Ok, y pide la canción de Re:Zero Kara Hajimeru. Hajimeru Isekai Seikai. Ya, te lo dejamos. Esto. Brandy Jonas dice: bueno, yo era un estudiante aplicado, en donde las compañeras lo usaban para ayudarles a la tarea matemática. Tímida e inocente con respecto, tenía tres amigos que éramos llamados después los socios de la conquista. Y si tendría compañeros de clase, serían los de Zero No Tsukaina. Wow, ok. La imagen que tienes en este post es Corpus Party. La verdad no sé. Creo que sí, no estoy segura. Te voy a confesar algo, ya que estamos en martes de confesiones. Estaba preparando aquí el post, buscando la imagen para poner en Facebook, y tocaron la puerta de mi casa. Entonces salí corriendo, rápido. Y eran las fanáticas estas religiosas que te van a tocar de puerta en puerta para contarte sobre la Biblia, sobre la historia, sobre todo lo relacionado respecto a la Biblia. Y yo tenía prisa porque ya eran las 10:50. Y entonces dije, y ya sabes que te empiezan a leer su versículo y no sé qué. Y tengo ese pequeño problema de no saber decir que no. Y entonces siguieron contándome la vida y lo que decía su librito y no sé qué. Y la verdad es que las corté. Lo que nunca hago es, estoy ocupada, necesito probarme. Adiós. Y casi le cerré la puerta en la nariz. Porque cuando me di cuenta ya eran casi las 11, eran 3 para las 11. Y entonces agarré la primera imagen que salió en mi búsqueda de internet y la pegué en el post de Facebook. Ni me di cuenta de qué era ni de qué la agarré. La pegué y terminé mandando la publicación. Y por eso entré, no entré a las 11 en punto, ni un poquito antes, sino entré un poquito después de las 11, porque además me peleé aquí con el auto DJ. Entonces, así es que no sé de qué es la imagen. Perdón. El Memora dice, yo era inteligente, ya les conté todo, bueno, yo era inteligente, dice el Memora. Y mis amigos, me gustaría tener a Jabu de Raven Master, porque es muy agradable, y a Edward para discutir la alquimia. Alphonse Ávila dice, pues en la primaria yo era serio y no tenía amigos, en la secu tuve excelentes amigos y en la prepa tuve más amigos y en la UB tuve que ser más selectivo con mis amistades. Para reemplazar amigos serían Naruto Uzumaki y Serena Tsukino. ¡Wow! Alfonso Ávila dice, confieso que cuando sacaba malas notas jugaba Nintendo 64, PlayStation, hasta que se durmieran mis papás. También me tapaba con todo, consola y tele, para que no iluminara y no me cacharan. ¡Ajá! Alguien lo castigaban por sacar malas notas. Yasmin Cosme dice, Uma, yo era de esas niñas que castigaban por platicar y comer en clase. Ahora lo sigo haciendo, pero en mi trabajo. A mis amigas de la primaria no las cambiaría, fueron muy buenos tiempos. A las de la secundaria las cambiaría por Reina Hino y por Amy Mizuno. Sarai Vázquez dice, hola, ¿me puedes poner cualquier canción de Tsubasa Reservoir Chronic, por favor? Sí, Sarai, pero necesito tu confesión. Es muy buena música, así que ponme tu confesión. Quiero poner una canción de Tsubasa Reservoir Chronic, así que ponme tu confesión, Sarai, por favor. Dani dice, yo era una fichita en la escuela por desmadroso y peleonero, y creo que mi grupo de amigos no éramos muchos, pero como nos divertíamos. ¿Me podrás poner la canción de Sayonara Memory de Supercell? Ok. Y el último para irnos a música dice, First Yomish, yo no era de nerds ni nada por el estilo. Yo me consideraba en el rango de los raros que les gusta el anime, pero no... Pero todos nos veían raro y decían que éramos unos niños siguiendo... seguir viendo caricaturas. Ya saben, caricaturas. A ver si paso más de 16 años. Cuando yo iba a la preparatoria, si pudiera decir que eran mis amigos con un personaje de anime, diría que Ikari, que Gendo Ikari, Ichigo, Hanamichi Sakurai, Asuka Langley, Ceras Victoria, Laue de The Note. Y creo que serían todos. Wow, este sí cambiaría a la mayoría de sus amigos. Y bueno, vámonos con un poco de música. Yo regreso, no se vayan. Esto todavía falta bastante, bastante. Oh, せた光りながらひび割れながらいつも必死でいたい愛だね愛がなくちゃね Oh my wish 心のスイッチオンにして幸せになりたいキスの数だけ優しさを抱きしめてシュートシュートこの街で 大好きの裏返し。 ゆうやま 君の願いで次の僕に託した

通称へ総裁前線時の声がこの星で共鳴する人類が磨き落とした戦場とも土地勝った拳で開け命の限り倒れ血を流してでも立ち向かうことをやれば明日を共に迎えるため目の前の敵めがけてるぜ叩き潰せ黒い渇望血一つ残さない一撃 computadora me trolea. A ver, va. Sí, sí, mi computadora me trolea de la forma más gacha posible. A ver. Ok, denme un segundito. Yeah. 記された記憶すれ違った時の渦朽ち果てでも君の声を信じて果てなき夢求める死ぬべなき未来で僕が怒りなくしてもれる月傷ついてもいい風に揺れゆく包丁暗闇も貫く視線青く澄んだ瞳の奥絶望も孤独も超えて刻まれた印歪んでく時の狭間交わした絆に君を感じた儚き道をたどる答えなき世界で不意に迷い立ち止まってる君を胸ぎらめかす希望の明日へ世界で僕の願い届ける輝く胸の炎果てなき夢求めるしるべなき未来で僕が怒りなくしてもいつか君が灯してくれた煌めく胸の炎翼に変わる希望のかけら Bueno, vamos a seguir aquí todavía 2 horas más, así que por favor, no se no se despeguen aquí de Radio Anime Nexus. Aquí todavía voy a andar un ratito, así que no se vayan, ¿ok? Aún no sé si vamos a cambiar o no vamos a cambiar de tema, pero por lo pronto les digo que Maricuchi nos dice: Hola, yo era de las estudiantes calmadas pero con la música dentro, pues siempre nos juntábamos como 8 y si tuviera que cambiar uno de mis amigos sería por El de Death Note y a Ichigo Kurosaki de Bleach. Y... ¡ay! Vale, esperen. sí, antes de que se me olvide. ¿Perdón? Por los errores aquí con las canciones, es que de repente el programita este se pone medio intenso, no sé si ese programita o la diferencia con... No sé, ya saben que aquí la Lola se pone extraña, intensa y dice, ya me cansé. Y entonces yo le digo, no, trabaja, no seas floja. Así que perdón, pero creo que pasaron todas las canciones. Si faltó alguna canción que me hayan pedido y se escuchó apenas un poquito o ni se escuchó, díganme por favor y la volvemos a poner porque se me perdieron entre todo lo que hizo aquí Lola y el programa para transmitir, así que avísenme, please. Lo único que sé es que tengo pendiente la canción de El Year, el opening, así que esa es la única que tengo. Y bueno, ahora sí seguimos. Mari Gucci dice, no tenía calificaciones ni bajas ni altas, era una chica tranquila, normal, solamente con la música interna. Ok, lo que me dice, yo era un nerd, reemplazaría a mis amigos con Light y L. Alexander Magno dice, confieso que en la preparatoria dejé a mis amigos por cambiarme de turno, por estar con una chica que me gustaba. Lo bueno es que al final aflojó. Ok, la chica. Dani nos dice, yo confieso que en la universidad soborné a mi maestro de panadería para pasar la materia. ¡Dani! No sé cómo regañarte si yo también lo hice, pero no fue con el de panadería. Fue con... ¿Con qué fue? Con el de costos. Sí, con esas cosas de matemáticas. Con el de costos. Así que sí, sí lo soborné. Pero lo soborné por una mejor calificación, no para pasar. Julio Manuel dice, qué triste, en mi universidad nunca tuvimos la sexy, solo tuvimos el troll y el bully, los otakus, yo y dos más, los otakus de closet, ya que solo hablaban de anime cuando estaban solo con nosotros, ya que cuando nos le preguntaban de anime, decían que no sabían, y los típicos enamorados que te dan diabetes de solo verlos hablar. Ay, sí, esos son como... ¿qué? Brian Montrose dice, confieso que soy Neko Cósmico. Sí, Brian Montrose es mi gatito cósmico. Saludos a la unidad del caos. Y quiere el opening de Green Green. Ok. Y aquí alguien anda moviéndolo. Sí, supongo que es el botán que está dando lata. Por acá, ¿qué más me dicen? Cuando llegas al colegio después de semana, ¿qué tipo de teclado es este? Ok, aquí me hicieron una imagen, huecote, Burakiri. Y de este lado, ¡ay! Es que son un chorro de... Dice aquí Hueco Tuegiri, compré unos chocolates y por el calor se derritieron y de regreso a la casa el camión embarré el asiento de lado para que nadie más se sentara. Y así viajar cómodo. ¡Qué cruel eres, Hueco Tuegiri! Ok, también acá de este lado dice ¿cómo decía? ¿Qué Windows tengo? Tengo Windows 10, creo. Es Windows 10. Sí, si quieres otra canción, hay que hacer otra confesión. Así es este trato del día de hoy. 2 horas más de Huma y Dani, anímate, así es, ponernos serios. Alguien, pásame el cargador. Sí, todavía faltan 2 horas. ¡Uma Chan! ¡Hi! ¡Haces el saludo, Uma, porfa! ¿Cuál saludo? ¡DJ Aome! Mi querida DJ Aome, que ya me manda saluditos. ¿Cuál? ¡Hi! Algo así, no sé. ¿Cuál saludo, DJ Aome? ¿Por qué me quedo callada? Porque si eres mi gatito. ¡Ay! Acá Dani dice, ya sabes que la panadería y yo somos incompatibles. Ok. Ah, con voz chibi. Pero según yo la voz chibi no me sale. Se ve así como, hi. Algo así. Konnichiwa. No sé. Ay, ya ve las cosas que me haces hacer. ¿Completo? ¡Qué cruel eres! A ver, sería... A ver... Déjame lo formulo, DJ. Es que... ¡Ay, DJ Yomi! ¡Espera, espera, espera! ¡Va, Dani! ¡Que te vaya bien! ¡Suerte en el trabajo! ¡Ay, espera, espera! Nada más porque no tengo un espejo, pero estoy roja, DJ Yaume. Así no sale. Ya sé. Ya sé. Déjame pensarlo, recapitularlo. Vamos. Un poco de música. Vamos a un poco de música, cambiamos de tema. Cambiamos de tema, pongo el post en Facebook. Y empezamos el nuevo tema con... Con... ¡Ay, Dios! Con Nuevos Aires, con saludo, con saludo chibi. Ay, DJ Yaomi. Dios mío, DJ Yaomi. Me cae que si no me cayeras bien, te mandaba lejos, lejos. Pero sabes que me caes bien, desgraciadísima. Está bien, está bien. Imagínate hacer un programa con pura voz chibi, no me saldría. Vamos a cambiar de tema, dejen cambio de tema. Yo regreso, no se vayan. Se quedó sin música esta cosa. A ver. De hecho me tiró, ¿no? Sí, me tiró.